Muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Operando allí en la 690, Julio Pardo, aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, Natacha Bianchi. Y allí atrás de los controles todavía no se han ido el equipo de Tengo Una Idea, Carlos Morquio, Gabriela, Luciana, Lucía, y también está ahí los compañeros del programa anterior. Lo tenemos como hinchada hoy, parece, no sé qué pasa. Ahí están. Oh, no. Ah, no, me parece que se quedaron. Están esperando unos mates que le den a Tacha, ese es el tema. Por eso no se van. Bueno, vamos hoy a empezar este programita que va a venir movido. Vamos a ver si podemos tener una comunicación telefónica con el secretario general de la CTA de Capital para que nos comente cómo viene la marcha, el paro y la movilización de mañana de ATE y cómo se preparan para las directivas que le ha dado a ellos y a todos los trabajadores que quieran movilizarse la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Vamos a ver por qué calle van, cómo se van, si tienen que ir formando fila, en distancia, van sobre la mano derecha, sobre la mano izquierda. Bueno, ya vamos a ir a preguntarle todas esas cosas a Carlos Peralta, el secretario general de la CTA. Y vamos a dar inicio al programa y tenemos a una persona que hacía rato que no andaba por aquí, por el programita, pero que parece que por lo menos por teléfono la tenemos comunicada. Ernestina Arias, ¿cómo te va, Ernest? Hola, Luis. Apareció, no se fue, apareció. Ernestina está. Nunca me fui, nunca me fui, siempre fue. Estuve. Como dijo Troilo, ¿no? Nunca claro. Me fui, siempre estoy volviendo. Siempre estoy volviendo, está volviendo, exactamente. ¿En serio? Cuando quieras, aquí estamos. Desde ya, muchas gracias. Bueno, Erne, nada, sabemos que estás en reunión, lamentablemente sí. No vamos a poder tenerte aquí en el programa por un tiempito, porque estás en otra actividad militante importante para la organización a la que vos militás. Sí. Pero nada, si querés contar qué haces y qué es lo que estás haciendo, como para que nuestros amigos y amigas oyentes sepan que por lo menos juicio por despido no me vas a hacer. No, nunca estuvo en mis planes, aunque ahora voy y me accidento y te hago un rejuicio también por, no solo por despido, sino por accidente también. Accidente. De trabajo. Claro. No. Bueno, fuera de broma, no, la verdad es que estuve tomando algunas decisiones en los últimos tiempos. Yo venía comentando esto con muchos conocidos, allegados, amigos, compañeras, compañeros, de empezar a no abandonar del todo, pero sí a dejar algunas responsabilidades y tareas con respecto a mi producción periodística. Uh-huh. Todos saben que yo soy integrante de ANRED, de la Agencia de Noticias Redacción, que es parte de la RNMA, de la Red Nacional de Medios Alternativos, y que, bueno, como integrante de ANRED siempre estoy difundiendo desde todos los lugares posibles las noticias del campo popular. Uh-huh. Esto ocurre hace muchos años. Yo soy una de las integrantes de ANRED que está desde hace mucho tiempo. Y la agencia tiene 20 años. Y entonces, bueno, cumplir una tarea y tener un rol en la agencia para mí fue bastante productivo y me hizo crecer en muchos aspectos. Pero sin embargo, llega un tiempo en la vida en la que una persona debe decidir también dónde focalizar, dónde poner toda su fuerza militante. Uh-huh. Y muchas veces esta instancia que nos ocurre de entrevistar a compañeros y compañeras que están en un conflicto, en una lucha, nos hace también rever nuestra situación, nuestras posturas. Y si bien siempre defiendo que ANRED, La Retaguardia, Tu Espacio, la red de medios son trincheras en donde tenemos que estar siempre poniendo el cuerpo, también sé que hay otros lugares que nos necesitan, que nos precisan, con nuestra experiencia, con nuestra mirada. Y bueno, yo tomé la decisión de estar mucho más orgánicamente participando del Frente de Organizaciones en Lucha, del FOL, que es una organización de trabajadores cooperativizados que tiene una historia detrás, que fue haber sido una organización piquetera previa al 2001. Claro. Que venía organizándose en diferentes barriadas populares del conurbano y en capital, y que ahora también está en otras provincias del país, como Jujuy, Córdoba, Tucumán, Misiones. Y bueno, mi relación con el FOL siempre fue bastante estrecha, porque yo como integrante de ANRED he dado talleres de comunicación popular en sus barrios. Hoy esa relación, ese vínculo creció, se hizo más fuerte. Conocí también a varias compañeras de la Comisión de Géneros con la que veníamos trabajando también de forma conjunta. Y bueno, mi decisión fue tomar este año mucha mayor preponderancia y mayor participación en el espacio del FOL. Claro. Debido a eso, los compañeros tomaron confianza conmigo también y estoy activando junto con otros 6 compañeros y compañeras en un barrio del conurbano sur que se llama Gleu. El barrio está en la localidad de Gleu, el merendero se llama Gleu en Lucha, y bueno, es un lugar muy lindo de la zona sur, donde estamos empezando a generar en este barrio muchas actividades para, sobre todo para los chicos, para los niños. Uh-huh. Nosotros tenemos 65 chicos en el merendero, y el merendero viene desde noviembre, diciembre, que lo empezamos a articular allí. Porque este era un espacio que, bueno, lo empezamos a construir, lo empezamos a armar. Muchos de esos vecinos vienen de experiencia de tomas de tierra. Muchos vecinos se han organizado en torno a diferentes conflictos. Y bueno, vimos que era propicio en ese barrio también empezar a organizarse como trabajadores cooperativizadas. Y bueno, empezar a, también a levantar banderas en defensa del medio ambiente, de género, contra la violencia hacia las mujeres y la diversidad sexual. Por los derechos humanos de ayer y de hoy, es decir, toda una serie de un abanico de posibilidades que se me abren mucho mayor que si estuviera en la red escribiéndolos, por ejemplo. Claro. Que no reniego, fue una etapa muy feliz y la verdad que ha sido, como dije antes, propicio para mí para crecer como persona, pero también está buena esta etapa en donde, bueno, ya con las problemáticas o conflictos de un barrio, de un territorio, sentirse parte de esas luchas siendo compartiendo con los compañeros y compañeras esas instancias. Bueno. Por lo cual, bueno, Luis, justamente los días martes que solíamos estar juntos en el programa, son los días que tengo asambleas. Claro, que se toman extensas por todas las problemáticas del barrio, pero que te contaba antes, pero también porque articulamos como FOL diversas regionales. Entonces las problemáticas de un barrio son similares en todos lados. Falta de luz, falta de cloacas, falta de agua. Falta, sobre todo en la zona sur del conurbano, falta de agua potable. Uh-huh. Bueno. Sí, toda la problemática de lo que de sabemos vivienda, que pasa en el Gran Buenos Aires, en los sectores populares, ¿no? Las barriadas sí, populares. Y ahora se viene en marzo con el tema de la educación también, qué va a pasar con los docentes que están luchando. Uh-huh. Y que, bueno, nosotros ya han venido varias familias, varias madres, al menos a preguntarnos si vamos a tener apoyo escolar o alfabetización, uh-huh, porque es notorio que una sola escuela no abastece a un barrio de 2.000, 3.000 personas que están allí y que les cuesta llegar hasta el centro de la localidad de Gleu. Entonces, está claro que también necesitan otros espacios que articulen para poder llegar a tener el derecho a la educación. Lo mismo la salud. También estamos queriendo articular con la salita. Y bueno, en esta última oleada de despidos, también puede llegar a pasar que los trabajadores de la salud sean despedidos, uh-huh, que no haya programas de prevención de salud y que empiecen a achicar, a hacer el ajuste. Entonces, bueno, estaremos en lucha para que se reintegren esos puestos de trabajo desde ya, pero también tratando de articular con la mayor de espacios comunitarios posibles para seguir luchando por las mejoras en la calidad de vida de los vecinos y vecinas de esta localidad. Bueno. Entonces, bueno, estás me en una tarea. En una asamblea bastante listo. Linda, porque estamos charlando también la actividad de mañana, estamos adhiriendo a la marcha y convocando, y vamos a estar movilizando mañana. Muy bien. Junto con los trabajadores y trabajadoras estatales, junto con los compañeros y compañeras que han sido despedidos. Es decir, estamos tratando de articular la mayor cantidad de conflictos y sectores posibles para poder